instante que habitas en mí. Voy a encontrarte en silencio, parte distante que sueñas la luz. Quiero mostrarte mi sueño. Es tu corazón fugaz. Más que la distancia, es tu amor que es intrépido. Más que la distancia, es tu corazón fugaz. Más que la distancia, es tu cuerpo. Que alumbras mi voz, somos un grito despierto. Parte distante, acércate a mí. Soy la mitad del deseo. Es tu corazón fugaz. Más que la distancia, es tu amor que es intrépido. Más que la distancia, es tu corazón fugaz. Más que la distancia, es tu amor que es un vértigo. Más que la distancia.